Lección 5. Del 27 de abril al 3 de mayo. Palabras sabias para las familias. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Sábado 27 de abril. ¿De qué se trata la familia? Introducción, Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Nuestra actividad familiar preferida es practicar snorkel. Durante los últimos 5 años, nuestra familia ha tenido el privilegio de servir como misioneros en Filipinas. Cuando tenemos un día libre, nos gusta ir a la playa, ponernos el equipamiento y descubrir asombrosas criaturas marinas. Me encanta buscar peces payasos, famosos por la película Buscando a Nemo, sobre los cuales he aprendido que hay diferentes variedades. Lo que es consistente sobre ellos es que siempre viven cerca de las anémonas de mar. Las anémonas en realidad son bastante peligrosas, pican y hasta pueden matar a otros peces, pero el pez payaso es inmune a su veneno y de hecho parece prosperar dentro de sus tentáculos. Juntos se protegen el uno al otro, se ayudan el uno al otro. De hecho, me recuerdan los distintos roles que cada persona tiene dentro de la familia según el libro de Proverbios. Cada miembro de la familia tiene la responsabilidad de cuidar, escuchar, proteger y nutrir las preciosas relaciones que conforman una familia. Esta semana miraremos las diferentes maneras de tener familias saludables y prósperas según lo aprendemos del rey Salomón. Seas joven como anciano, soltero o casado, tenemos un rol distintivo que cumplir en nuestras relaciones familiares. Al aprender de estas sabias palabras, podemos cumplir el plan de Dios para nuestra vida. Por supuesto, muchas personas reflexionarán no solo sobre su propia familia, quizás sus padres o abuelos, sino también en esta etapa de la vida, en la idoneidad de un compañero para la vida. Esta lección contiene palabras útiles de sabiduría sobre los rasgos de carácter que debes buscar en un cónyuge piadoso. Al reflexionar en la lección de esta semana, piensa no solo en aquellos rasgos que buscarías en un cónyuge para quienes son solteros, sino también en cómo puedes lograr esas características en tu propia vida. Esta semana es una invitación, durante el estudio de la lección, a crecer en tu relación con Jesucristo. Al acercarnos a Jesús, nos acercamos unos a otros en nuestras relaciones familiares. En realidad, todas las relaciones humanas se enriquecen mucho cuando Jesús es el cimiento de la relación y el lugar más importante es en el hogar. Domingo 28 de abril. Aprender por contraste. Logos. Proverbios capítulo 5 versículos 3 al 14, 10, 17, 13, 24, 14, 26, 15, 1, 18, 27, 16, versículos 32 y 29, 15. Amar a la mujer adecuada. Proverbios capítulo 5 versículos 3 al 14. En Proverbios leemos sobre sabiduría, conocimiento y discernimiento, todos los cuales comienzan con el temor a Dios. La mujer extraña de Proverbios 5 tiene labios de los que fluyen miel y sus palabras parecen ser extremadamente atractivas. Versículo 3. No obstante, toda esa aparente hermosura y atractivo al final llevan a la amargura y el remordimiento. Versículo 4. Los hombres deberían mantenerse alejados de tales mujeres. En Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 14, Salomón explica en mayor detalle las cosas malas que pueden suceder si uno cae en esa tentación y reitera: sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. Versículo 5. Esa tentación debería verse con cuidado extremo. El consejo se convierte en un imperativo en el versículo 8 cuando dice: aléjate de ella, que se refiere a mantenerse alejado para no vivir con remordimientos por el resto de tu vida. En contraste, una mujer que teme a Dios puede traerle felicidad a un hombre sabio que sigue el consejo de Dios. Esto es especialmente evidente en Proverbios 31, 10 al 31, donde a lo largo de la descripción se presenta el ideal

hay dos ideas principales que resaltan en Proverbios 6, 23 al 29. Primero, la infidelidad sexual causa discordia familiar y rompe matrimonios. Segundo, la tentación a la infidelidad sexual es peligrosamente atrayente. No importa cuán hermosa pueda verse la persona en ese momento, si caes en esta tentación, te destruirá a ti y a tu familia. Virtud. Proverbios 31, 10 al 31. Alaba a la mujer virtuosa idealizada. Ella es leal, trabajadora, diligente, prudente, generosa, respetuosa, amante y temerosa de Dios. Al elegir el compañero adecuado, uno debe mantener en mente las características que contribuyen a una familia feliz. Proverbios 31:30 aconseja: engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Entonces, ¿cómo mantenemos la unidad dentro de la familia? Disciplina a los hijos de manera redentora para que haya orden en el hogar. Mantén la castidad para tener un matrimonio feliz y finalmente esfuérzate por cultivar en ti mismo las características que quieres buscar en un cónyuge para que haya paz, amor y gozo duraderos en tu hogar. Para pensar y debatir. ¿Cómo se ve la disciplina redentora en el hogar? ¿Cómo los hombres y las mujeres pueden mantenerse sexualmente puros? ¿Qué otras características quieres en un cónyuge? ¿Las tienes tú mismo? Miércoles 1 de mayo. Los frutos de la familia. ¿Cómo hacer? Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Proverbios 11:30. A mi familia le encanta comer frutas todos los días. Tenemos todo tipo de frutas tropicales a nuestra disposición. La fruta es buena para nosotros como fuente de azúcar y honestamente mi familia es bastante amante de lo dulce. Muchas de estas frutas tropicales crecen en árboles en nuestro jardín. ¿Cuál es el fruto espiritual que podemos tener en nuestra vida? Aquí hay algunos. Hospitalidad. Este es un importante fruto espiritual. La Biblia enseña que todos deben ser hospitalarios, especialmente para con los desconocidos. Isaías 58:7. Cuando somos hospitalarios, compartimos nuestras bendiciones con otros sin esperar nada a cambio. Cuando invitamos a otros a nuestro hogar, a menudo somos nosotros los que recibimos bendiciones. Nos encontramos enriquecidos. Necesitamos invitar especialmente a quienes son menos afortunados, quizás hasta hambrientos, para que nuestra hospitalidad se extienda a quienes más la necesitan. Unidad. La unidad familiar es cuando todos nosotros, como una familia espiritual, estamos unidos como uno en Jesucristo y disfrutamos de ser parte de la familia de Dios. La unidad significa que hacemos cosas juntos y que estamos para los demás cuando ellos están felices o tristes. Incluso las cosas pequeñas importan, como compartir una comida o adorar a Dios juntos como familia. Nos acercamos más unos a otros cuando crecemos espiritualmente y aprendemos juntos cómo desarrollar la paciencia y otros rasgos de carácter cristianos. Espíritu alegre. Aunque es el último, no es el menos importante de los frutos espirituales. Un espíritu alegre es indispensable dentro de la familia. Cuando nuestra familia tiene dificultades, con un espíritu alegre podemos recordar que tenemos esperanza. La más importante de todas es la bendita esperanza de que Jesús vuelve pronto. Esto nos ayuda tanto a recordar por qué estamos aquí como a poner las cosas en perspectiva. Una familia feliz vive el mensaje de fe y esperanza para que el resto del mundo lo vea. Para pensar y debatir. ¿Qué fruto espiritual exhibe tu familia? ¿Cómo puedes desarrollar ese fruto espiritual al servir a otros en tu familia? ¿Cómo podemos hacer tangible nuestro fruto como frutas creciendo en el jardín? ¿De qué maneras podemos cultivar ese fruto espiritual en nuestra experiencia cristiana? Brilla cual luz en la oscuridad, sé una luz.